Pero muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos un día más en su programa De Todo Un Poco. Qué interesante, estaba teniendo un pequeño problema técnico. ¿Cómo están todos los K-popianos el día de hoy? Ya saben, este es su programa De Todo Un Poco, así que pueden sintonizarnos para aprender un poco más sobre este supergénero musical que causa revuelo en el mundo. Y estamos en Facebook como Station-Mediopop y en Instagram Station K-Pop. O también nuestra página donde siempre nos escuchan e interactúan con nosotros, la página de stationkpop.com. Para hoy continuaremos con los debuts y comebacks para este año, sin olvidarnos de nuestra recomendación y también el proverbio del día. No se olviden que también tenemos el sector de noticias generales para que usted conozca un poco de lo que está pasando en el mundo del K-pop. Y aquí arrancamos. Acá arrancamos nuestra super playlist para el día de hoy. Yeah. Este es el sector, el proverbio del día. Qué raro, no me quería abrir el micrófono. Ay, señor. Y ahora sí, para todos los que se están conectando, muy buenos días. ¿Cómo estamos, Violet Fantasy? Bueno verla o bueno verte por aquí siempre. También, según mis contactos y mis infiltrados en los grupos de WhatsApp, mandamos un saludo para Vini y también para Yushi Yu. Estamos en su programa De Todo Un Poco. Y arrancamos con nuestro proverbio del día. Es mi parte favorita. ¿Por qué? Porque así podemos tener algo que nos acompañe durante el día. Y el proverbio de hoy es muy interesante. Quizás parezca redundante o muy obvio, pero el proverbio del día dice así: el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Una vez más, el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Qué interesante, ¿no? Sería bueno empezar este proverbio diciendo que es momento de empezar a vivir la vida, ¿no? Es bueno tener sueños o motivaciones para avanzar y mantenernos vivos, ¿no? O también mantener vivos recuerdos que nos inviten a volver a crecer y que nos eviten volver a errar. Sin embargo, no podemos perder de vista el vivir el presente. El tiempo pasa volando. Lo curioso es que muchas veces nos detenemos en cosas del pasado, ¿no? Quedamos atentos a lo que nos hirió, a lo que nos molestó, algo que, ¿cómo les puedo decir? Algo que nos frustró, hablando del lado positivo, digo negativo. Y del lado positivo también puede pasar, ¿no? Una situación que fue tan buena que no queremos superarla o que nos aferramos a ella. Como decía hace unos segundos, hay que vivir el presente el día a día. Así que no se olviden de pensar en esto. Es quizás muy claro o redundante. No es la palabra. Es algo muy claro. Eso es. El tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, no nos quedemos con el pasado y tampoco con el futuro. Seamos personas que sepan entender el pasado, aprender del pasado, soñar con el futuro y vivir el presente. El tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora sí, dejando nuestro proverbio del día, estamos con los debuts y comebacks para este febrero del 2022. Algunos de nuestros artistas favoritos ya tienen todo listo para emocionarnos con su nueva música, que técnicamente viene en febrero del 2022. Y les voy a comentar algunos cuantos, pero vamos a ahondar en dos o tres que son muy interesantes. Uno es muy conocido y quizás algunos son, ¿cómo les puedo decir? Fanáticos o fans, ¿no? Seguidores de los siguientes grupos. Pero el primero del que vamos a hablar es The Red Velvet, que para el 2 de febrero tiene un álbum en japonés. Interesante, ¿no? ¿A quiénes les gusta Red Velvet? A ver, comenten porfa en el chat. Bueno, y como les comentaba, para este año, Red Velvet, tiene todo programado para un álbum en japonés. Como saben, este grupo femenino surcoreano está formado por SM Entertainment. Debutó el 1 de agosto del 2014 con la canción Happiness. Y los miembros eran Irene, Seulgi, Wendy y Joy. Y una quinta integrante, Jerry, fue añadida en marzo del 2015. Y como dato interesante, ¿no? Las integrantes del grupo también han aparecido en televisión. Irene como presentadora de televisión en The Music Bank. Y también Jerry como presentadora de Show Music Hour. Joy en la cuarta temporada del programa de variedades We Got Married. Y como personaje principal en el drama The Liar and His Lover. Interesante, ¿no? Tengo que hablar con la superproductora para chequear esto. A ver si podemos recomendarlo. A ver qué tan bueno está. Qué interesante, ¿no? Y bueno, mientras seguimos hablando de Red Velvet, Seulgi en el programa de telerrealidad, así se dice, telerrealidad, Idol Drama Operation Team, también participó, y Wendy como anfitriona y anfitriona en un corto tiempo de K-Rush de la Academia KBS World. Please, no me mate, productora. Así que comentándole un poco de lo que fue Red Velvet y la Super Tarry. Hoy estoy muy raro, ¿no? Espero que no se estén riendo. Bueno, si se ríen, no hay ningún problema. Hay que tener buen humor en este día. Como les decía, Red Velvet tiene planeado lanzar este álbum en esta primera semana, técnicamente mañana. Así que esperemos a ver qué sale en nuestras noticias. Y como estamos hablando de Red Velvet, vamos a poner un par de canciones en nuestra playlist para el día de hoy. I like that. 내 호기심을 자극. 같이 A secret has been down 입은 낯선 신경 쓴듯 안 쓴듯 거침없는 말투 I like that 외면해 봐도 끌려 달라 도도한 나롭게 하잖아 알잖아 요즘 내가 날 보는 시선 너도 느껴봐 Falling in love, falling in love 날 어지럽게 해 너 신비로워 Falling in love 싶은 것들로 넘쳐. Escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ahora sí, ese era Red Velvet. Teníamos las canciones Bad Boy, In and Out y también Dumb Dumb. Con esa terminábamos. Porque estamos comentando que en este mes tienen una presentación de un álbum en japonés. Así que Red Velvet tiene esa noticia para el día de hoy. Quiero aprovechar a mandar saluditos. Primero a Corpi, ¿cómo estás? Bienvenida. También quiero mandar un saludo gigante a Paulina, que me vuelve a escuchar después de tiempo. Y bueno, siempre me pregunta cuándo hago el programa, así que aproveché a invitarle y mandarle la invitación de la página web. Y también un saludo a Rosángela. Para los que no la conocen, Rosángela es una ex. Así que ahí les comento la historia. Y como les decía, Rosángela es una de mis ex alumnas, obviamente, que aprovechó a conectarse después de que le comenté que tenía un programa de radio. Así que esta bienvenida es para ella. Como les comentaba, estamos hablando de debuts y comebacks. Entonces, algo muy interesante para este febrero es que hay un regreso que está anunciado. Denme un segundo, les digo, este está para el 15 de febrero. Tenemos el regreso de Treasure. Así es, para las fanáticas de este grupo de K-pop, está para el 15 de febrero. ¿Qué hacen por ahí? Treasure comienza este año con un regreso. El primero de enero a la medianoche en Corea del Sur, si no me equivoco, Corea del Sur. Treasure lanzó un cartel anunciando que The Second Step llegaría pronto. Este grupo hizo su debut en el 2020 con una serie de álbumes de tres partes. The First Step, antes de lanzar su primer álbum de estudio, que era The First Step Treasured Effect, en enero del 2021. Este póster da un regreso anticipado, o que anticipa el lanzamiento de tan esperado regreso de Treasure, con el siguiente paso de su discografía, que sería The Second Step. Así que el cartel también incluye un mensaje de feliz año nuevo para sus fans. Estamos aquí en nuestro sector leyendo el chat. Bueno, dice Corpi que está... se ríe por el tema del chiste. Se pasa, dice Violet, no se preocupe. Buenos días, Lilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Corpi dice, hola, Lilia. Y dice, los tesoritos regresan con dos cosas. Nuevo álbum y COVID. Qué sad, ¿no? Sí, eso del COVID es muy... no indispensable. Es técnicamente una marca registrada de este año, ¿cierto? Así que para las fanáticas de este grupo, tienen que estar atenta a que este 15 de febrero salga todo lo que se está programando. Así que estén atentos a las nuevas noticias o al próximo programa quizás de todo un poco. A ver si hay algo nuevo. Y para continuar con nuestra super playlist del día de hoy, les dejo los siguientes temas. Espero que les gusten y al volver les comento quiénes eran los que participaban en nuestra playlist. I got you. know you got it. I got you. Come on. escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 기지 않고 밤이면 밤마다 오는 날이 아니잖아. So 오늘은 놓쳐서 후회한다면 후회할 시간에 후회할 거잖아. 후회하기 전에 후회할 일들을 후회하기 전에 후회 말아. Right, we don't talk. Come on, 밤마 뛰어 나와 함께. We don't talk. 뉴스에 올려봐 둘러거리는 네 모습. 여덟 마디 춤추기 좋게 여름밤 개별처럼 아민 없음. Yeah, come and get it, 뭐야 남녀노소. 음악은 너를 지방방 go-go. 건 노래를 불러 라래. 오늘 밤은 ready to die, yeah, die. 시간은 금 보기를 더 같이 알아. 비싼 척 하지만 놀고 싶은 거 알아. 우우 곰 노래를 불러 라래 라래. 다 같이 움직여 바래. Amen. Y ahí teníamos a nuestros grupos TVXQ con My Erotic, NCT 127, Kick It, también Icon con Rhythm Ta y Super Junior, I Think I. Interesante la playlist del día de hoy. Ahora tenemos que informarles sobre el debut que se viene. Así que adivinen, el 21 de febrero, ¿quién podría debutar? Era broma, Corby. Te extraño. Extraño hablar contigo. Bueno, les comento que para este 21 de febrero tendremos el debut de un grupo de idols llamado Tempest, que es el nuevo grupo de chicos de Yuewa, creo que me salió bien, Entertainment. Y antes de empezar a comentarles, no se olviden que tenemos los pedidos abiertos. Ya tengo dos, me faltan dos o tres para seguir acomodando. Dice, si te invito un día a acompañar a emitir otra vez. Claro, ¿cómo no? Yo no tengo ningún problema, siempre y cuando tenga libre. Así que me avisas nomás, Corby, y yo estaré ahí para ti. Bueno, después de este sector tenemos los pedidos, así que los podremos escuchar siguiendo este ciclo. Pero hablemos de Tempest, que está compuesto por 7 miembros y el gran debut de ellos es el 21 de este mes. Así que tenemos a Eunshan, Warang, creo que se dice así, Habin, Liu y Jungseop, Hyuk y Tairai. ¿Cómo será? Se debe estar matando de risa o agarrándose la cabeza, GN Citizen, por la pronunciación. Ay, señor. Ellos son Tempest. Y como les comentaba, para el 21 de febrero está preparado todo para dar un paso más en la industria del K-pop con este grupo de nombre Tempest en Corea del Sur, y es que el 30 de diciembre del 2021 habían enviado el logo para que la gente tenga una asimilación, ¿no? Y presentaban todas las redes sociales del grupo. Así que pueden seguirlos en YouTube, Twitter, en Twitter's Fans too, y también en Instagram. El nombre Tempest expresa que los chicos están preparados para tomar la industria de la música como una tormenta, con su brillante energía y poderosas actuaciones. Este grupo de chicos se nos presentará en el debut de este mes, pero por ahora ya estamos viendo cómo conocer a los miembros para poder tener más contacto con ellos. Así que enseguida entramos a hablar un poquito más de ellos. Saludos a los que se conectan en el chat otra vez y los que están con los pedidos. Gracias por acompañarnos. Entonces, encontramos entre los miembros a Ang Hyung-seop, Lee Ewi Wong. Me encanta cuando tengo que pensar mucho cómo pronunciar esas cosas. Dos nombres que han estado bajo Yehwa Entertainment desde hace mucho y nos alegramos al verlos trabajando para el debut. Y anteriormente formaban un dúo que era Ewin Wong y Young Seop, que participaron en la segunda temporada de Produce 101. Y bueno, vamos a arrancar con nuestros pedidos del día de hoy. Y seguido a eso tendremos lo que es nuestra recomendación de un host súper interesante para que puedan ver. Aquí vamos con nuestros pedidos. Yeah. 네가 꿈일지도 몰라. 내 곁을 떠나지 마 girl, your mind. 우릴 묶어도 시간에 덫을 벗어 내 시간의 흐름을 바꿔 내가 만든 illusion. 새로운 흐름에 맡겨 새로운 느낌 emotion. 다행히 눈심어 다리 줄 때 세상에 꽂혀지면 꿈 같은 환상을 보여줄게. Illusion, illusion. one, two, three, yeah. 풍악을 올려 한바탕 판에 벌려 신이 난다 신이 나 모두 흥얼거려 안 봐도 뻔한 왜 도대체 왜 하는 건지 모르겠어 난 그냥 말해 우리 것이 제일 좋은 것이죠 Yes, 풀로 승화시켜버린 랩의 자체 세상시 쓰긴 가사 누굴 탓해 시집간 내가 빔 A점 가라 반반은 파워 너 따위는 가뿐인 텐트 건장 A.T.O.L.A. 눈 우리 가다 접수 풍악 울려라 자올 수 흥겨운 자취 모두 모여 같이 얼씨구 씨구 내가 들어간다 우린 눈과 귀를 뺏는 장관이요 환영이 제일 가는 만난이요 모두 미친 듯이 우리 장단에 맞춰야 해라 승마자 좋다 얼씨구 신나게 놀란다 너랑 또 나를 몰랐나 깜똥이 악똥이요 닭똥이요 알아듣고 나라 말싸매 우리 널 둘러라 먹지 봉화대 같은 랩과 연기처럼 그의 발에 나는 항상 성실한 상관이 내 마패처럼 달래는 나의 각서 뭐해 양반의 탄에 쓰고 너는 가슴 완전 평민 그런 당신이 나냐 비딱하게 가서 뱃살듬 미끄쳐 좀 탁하게 내딛는 나만의 커스 판은 우리가 다 접수 풍악을 울려라 자 얼쑤 흥겨운 잔치 모두 모여갔지 얼씨구 씨구 내가 들어간다 부르면서도 들리지 않게 수십 번 나를 지르고 있어 뭔가 입던 차 돌보건 나이 눈치껏해 미칠 것 같아 날 찾겠지만 난 빛을 빛도 부족한 내 삶은 부재다면 기록마저도 이젠 죄가 돼 안개빛 숨속에 넌 생각들로 자욱해 이해를 바라지 않아 매일 같은 상황 그래 나도 알아 내 진짜 문제가 뭔지 파고들지 마 뻔한 답을 들으면서 널 떠올리고 있어 hard to be a woman. Y ese era nuestro sector de los pedidos. Ahora estamos con la recomendación para que puedan ver en televisión o también desde su dispositivo móvil o donde puedan mirar videos. You have the bad times. Para hoy tenemos un host bastante interesante. El título es Something in the Rain. ¿Ya lo vieron? O en español, Bajo la Lluvia. You forgive him, even though he's hard to understand. Jun Jing Ah es una mujer de 35 años que acaba de terminar con su pareja. Así que les voy a comentar cómo va la historia. Porque esta historia comienza presentándonos la vida de Jun Jing Ah, quien al parecer cuenta con una vida súper perfecta para sus 30 años. Tiene un trabajo estable, es supervisor en una cadena de café. Lleva muy buena relación con su familia, cuenta con el apoyo incondicional de su mejor amiga y tiene un novio con quien considera tener una relación a largo plazo. Y cumple todas las expectativas de su familia, específicamente las de su mamá. Es decir, que pertenece a una familia adinerada y su trabajo le genera buenos ingresos, por lo que Jin Ah tiene su futuro asegurado y si se casa con este hombre más aún. Sin embargo, su novio decide terminar la relación con el argumento más tonto, al decirle que ella no es suficientemente atractiva como mujer. ¡Oh! Eso es un tema de debate, ¿cierto? Bueno, y más adelante se le conoce la verdadera razón y este hecho solo sirve para desencadenar diferentes eventos que dan un giro inesperado a la vida de Jin Ah. Y para evitar presiones por parte de su familia, decide ocultar su rompimiento porque todos esperaban que la pareja contrajera matrimonio prontito. You have the bad times. Sí, los pedidos pasan, van y vienen muy rápido. Y como les decía, un día esta señorita, de una forma inesperada, se reencuentra con nuestro personaje que se llama Seo Jung-hee, el hermano menor de su mejor amiga. Los amigos y las amigas. Quien regresa a Estados Unidos y después de trabajar 3 años fuera del país, se queda allá. O sea, en Corea, Japón, o donde aparece esta chica. Bueno, y es así que ellos comienzan a convivir más y más, hasta que se dan cuenta que están enamorados. O sea, hay química, hay cariño. Bueno, y la química que hay entre ambos es muy adorable. Entonces, uno viéndolo es como que queda realmente deseando que los protagonistas se queden juntos. Pero ambos deciden empezar una relación, aunque eso significa que tengan que enfrentarse a los diferentes tabús de la sociedad, sobre todo la de la mamá de Jin Ah, quien no acepta la idea de que estén juntos. Entre los argumentos en contra de el muchacho se encuentra que la diferencia de edad es bastante, porque cabe destacar que nunca aclara cuál es la diferencia, pero puedes darte una idea de que son como 6 años. ¿Para el amor hay edad o no hay edad? Sáquenme esa duda mientras pienso. Y bueno, entre los argumentos, después de la diferencia de edad, está el hecho de que no tiene un buen trabajo o uno prometedor y que no es de buena familia, la típica, ¿no? Bueno, Esto es sumamente molesto al considerar que ambos crecieron juntos y que los papás se conocen y también cuidaron del chico y de su hermana también tras la muerte de su madre, porque su madre murió. Chan, chan, chan. No, mentira. Bueno, no sé cómo será, pero el tema es que sí, se murió. Y el abandono de su padre fue muy marcador para ellos. Bueno, la verdad es que la madre de Jin es uno de los personajes más detestables de la serie. Y espero que les guste verla, porque sabemos que este tipo de personajes son los que generan esa parte potente en el drama de las historias. Así que es sumamente recomendable nuestra super serie, que es Something in the Rain. Está en Netflix. Tiene solo 16 episodios. ¿Qué más les puedo decir? El título es Bajo la lluvia en español. Y esperamos que les guste mucho. Los voy a dejar con una canción de este host que titula de la siguiente manera. Que no me acuerdo. No anoté. Ay, me va a matar. Bueno, no importa. Something in the Rain es el host. Y ponemos la siguiente canción para que sepan que pertenece a este host. He's just a man. Your smile. each detail in your face. I could study everything about you forevermore. The way you look at me, connecting with you now, you give me a strength I've never known. You've reached in to my soul. Después de nuestro super host, para recomendarles, tenemos nuestras noticias generales del mundo del K-pop. Damos la bienvenida a Brownie, que recién se conectó porque sabía, no se acordaba que había programa. No hay ningún problema, también tenemos la repre para cuando quiera escucharnos. Pero la primera noticia viene de la mano de lo que es el tema de los grupos de K-pop que son más famosos actualmente. ¿Cuáles son y qué logros tienen? Y para empezar a hablar, encontramos que en sus más de 20 años de historia hay muchas agrupaciones como BTS y Blackpink en el género nacido en Corea del Sur y que dominan las plataformas y las redes sociales. Entonces, vamos a ir chequeando qué grupos son los que tienen más trascendencia según los noticiarios que nos han mandado para el día de hoy. Por cierto, el orden no responde a un motivo en particular, simplemente está en este orden porque no sé, yo solamente leo. Y como primera mención, vamos a tener al grupo de EXO. Sí, la tercera generación del K-pop que inició con EXO, la boy band que también fue pionera en presentar universos y teorías a través de su discografía. Hoy en día el conjunto de SM afronta el servicio militar, sin embargo no deja de lado su pasión por la música y en sus más recientes canciones junto al comeback le cantaron Don't Fight the Feelings de EXO-L. Y también tenemos, como segunda mención, como continuando este pequeño argumento, a Blackpink, que debutó en 2016 tomando la posta de 2NE1 y es predecesor en JY, y rápidamente se hizo su propio lugar a base de talento de Jisoo, Jennie, Lisa y Rose. Hoy en día Blackpink es la agrupación musical femenina más exitosa a nivel internacional. Continuando, también tenemos a Seventeen, este grupo que debutó en 2015. Tiene muchos premios y también el Golden Disc Award. Muy interesante, ¿no? Después de Seventeen tenemos a Red Velvet, que este mes, prácticamente mañana, debería presentar su álbum en japonés. Seguido tenemos a Monsta X. Después tenemos a Twice, NCT, Super Junior y BTS. Según esta lista, que no tiene nada que ver con el orden, por favor, no critiquen, no mentira, no hay ningún problema. la siguiente noticia dice así: ¿qué pasó con Shani y Win Young de SF9? Para los que no supieron, Shani y Win Young fueron fichados por la policía tras ser encontrados en un establecimiento nocturno en la madrugada del 18 de enero. Esto más que nada es por el tema de la cuarentena, ¿ok? El jueves 27 de enero, en el canal Channel A, reveló que hacía casi 10 días estos integrantes tuvieron lugar en una reunión de un bar. Según el reglamento que actual está en Seúl, prohíbe que en establecimientos comerciales funcionen hasta después de las 9 de la noche. ¿Qué quiere decir? Que según el informe policial, las autoridades fueron alertadas por una llamada a las 1 a.m. ese día martes. Y en un bar, bueno, decían, en un bar de Gangnam, ahí está, estaba funcionando fuera del horario límite. Entonces el reporte indica que fueron a forzar la puerta para ver qué había por ahí y bueno, los encontraron. Bueno, había un total de 15 personas que estaban presentes en el establecimiento cuando ingresó la policía. Wi Young y Shani, conocidos como las estrellas de Super K-Pop, y el staff del bar, según Channel A, todos ellos fueron fichados por la policía por el tema de la ley y el tema de la prevención de enfermedades. Al ser interrogados, los cantantes admitieron que habían estado celebrando el cumpleaños de Shani, 17 de enero, en el local. Qué loco, ¿no? Bueno, a veces nos olvidamos, ¿no? Bueno, este tema del coronavirus es muy complicado porque en algunos lados se exagera mucho, en otros no tanto, en otros deberían ser más exagerados, pero en este caso le tocó a nuestros idols estar en semejante lío. Entonces, el comunicado de la agencia FNC Entertainment, de los representantes de SF9, emitió una declaración oficial a Chanel y confirmaron la responsabilidad de Shani y Wee Young. Entonces explica que las circunstancias de lo que ocurrió y aprovechan a pedir perdón, ¿no? En nombre de los artistas, que yo lo veo muy bien. Es como que uno es una persona que la gente sigue, ¿no? No es solamente un idol, sino que también es un influencer. Y yo lo veo muy bien cuando alguien reconoce que se equivocó. Por más que sea un error leve o grave, si alguien reconoce que se equivocó y bueno, explica, yo lo veo muy profesional y muy humano. Bueno, y el comunicado se los leo, dice así: es definitivo que las acciones de Wee Young y Shani fueron imprudentes y merecen crítica. Ellos también se reprochan haber causado preocupaciones a los fans y al público. Están profundamente arrepentidos y reflexionan sobre lo ocurrido. También nos disculpamos por no haber estado atentos al manejo de nuestros artistas y no tenemos excusa. Seremos más precavidos en nuestro trabajo y tomaremos medidas para que la situación no se repita. Se me fueron los aplausos, pero sí sería para aplaudir. Excelentes palabras, muchas gracias. Y eso fue lo que pasó con nuestros artistas. Y como última noticia del día de hoy, déjenme decirles que BTS, Lee Min Ho, Blackpink y PSY, entre los coreanos más influyentes del 2021, salió nuestra lista. Y les voy a leer que en el lugar número 10 está el político surcoreano Ban Ki-moon. En el número 9 tenemos a el actor protagonista de Vincenzo. Creo que se pronuncia así. Y se llama Song Joong-ki. En octavo lugar, creo que me voy a empezar a seguir esta actriz. Se llama Song Hee-kyo, la actriz protagonista de Descendientes del Sol. Me parece que tengo competencia para mis idols favoritas. Voy a hacer mi lista, pero no la voy a comentar porque por ahí se enojan o se ponen celosas. Después tenemos en número 7 a Bong Joon-ho, director de Parasite. Es interesante, ¿no? No sé si vieron también el anime Parasite, está buenísimo, se los recomiendo. Y antes de volver al sector de Legend del Chat, terminamos nuestra lista porque PSY, el solista intérprete de Gangnam Style, está en sexto lugar. En quinto lugar tenemos al futbolista surcoreano Song Yong-min. La verdad es que es muy buen jugador de fútbol. Hablando de fútbol, hoy es otra fecha más de las eliminatorias. Argentina juega contra Colombia y Bolivia juega contra Chile en un partido muy interesante para los amantes de fútbol. También Lee Min-ho, que es un actor ícono del K-drama, está en el cuarto lugar de la lista, seguido por mis muchachitas de Blackpink, el grupo de K-pop intérprete de How You Like That. No les voy a decir cuál es mi favorita, pero tengo mis recomendaciones. En segundo lugar de la lista tenemos a Moon Jae-in, que es el presidente de Corea del Sur. Y en primer lugar, ¿adivinen a quién? Al grupo de K-pop intérprete de Butter, BTS. Esa fue nuestra lista de los más influyentes de este 2021. Y sí, en mi sector, leyendo el chat, estamos viendo, dice Corpi, como cuando sabe que alterará su fandom si habla de sus gustos. Bueno, sí, me gusta tener a mi gente contenta. Así que tengo que prescindir de mis listas de idols. Y bueno, esas fueron nuestras noticias del día de hoy. Antes de terminar, dejamos un tema más de una banda muy, pero muy buena de K-pop. Aquí está el siguiente y último tema de nuestra playlist del día de hoy. Keep pushing. Y como siempre llegamos al final. Todo principio tiene su final. Esperamos que la playlist del día de hoy los haya animado en su día y no se olviden de disfrutar las experiencias vividas el día de hoy. Esto fue su programa de Todo Un Poco con su DJ Anónimo y la superproductora GN Citizen. Muchísimas gracias por acompañarnos de principio a fin en este programa y no se olviden de seguir escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.